¿Quiénes son los que dicen al mundo? ¿Quiénes son los que afirman ese error? Que Jesús no es Dios del universo. ¿Quiénes son los que blasfeman contra Dios? La Biblia afirma que Jesús es nuestro Dios, que es el creador de todas estas cosas y que en ningún otro está la salvación. Jehová Dios es el mismo Jesucristo, que en la tierra en carne Él llegó, porque nadie era digno de morir y limpiar el pecado del mundo. Solo mi Dios lo pudo hacer. Si tú no crees que Jesús es nuestro Dios, entonces tiene evangelio diferente y anatemas se hacen ante Dios, anatemas se vuelven ante Dios. Los que no saben que es un anatema, la Biblia dice en otra traducción que son malditos ante nuestro Dios. Jehová Dios es el mismo Jesucristo, que en la tierra en carne Él llegó, porque nadie era digno de morir y limpiar el pecado del mundo. Solo mi Dios lo pudo hacer. Si tú no crees que Jesús es nuestro Dios, entonces tiene evangelio diferente y anatemas se hacen ante Dios, anatemas se vuelven ante Dios. Los que no saben qué es un anatema, la Biblia dice en otra traducción que son malditos ante nuestro Dios. Thank you.